ラフラ今夜はビギーバック聞きながらブランドのバッグ選んでるそんな未来は勘弁だこれは結構勝率の低いゲットそんなの関係ないね理想のパズル完成させてこのまま二人でバグれて隠れてロッジのバーに潜んでみんない頭の中のフィクションがだんだん現実に姿を変えてくよ時々君と話がしたいぜ夜明けをもう少し待ってくれ楽の煙に包まれていたいぜ時々君の話を聞かせ夜明けをまだ待ってくれウィルキンソンの炭酸が抜けていく見始める出会う緊迫感から始まるステップドキドキドーピングしてるようなどれなりトーキングその気にさせてよトーキングその気にさせてよないない速攻性はないけどちょっと待っててさきざきそこに迎えにから待っててトーキング本気にさせてよトーキングユーI'm not afraid to die.

Okay, people, one more time. 天国と 地獄と数えろ 退屈に殺される 前に 無駄ない条件と 確かな理由を 挙げて 答え飛びします 天国と 地獄と数えろ 目の前を チレチレするから 怒る 目時計が今ない 負けてて やり過ごせないから programando en vivo. Bueno, gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición de... Esta vez no es Bumbly. Tampoco es Rincón de Jaro. Ya, llevamos el Rincón de Jaro. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Rincón de Jaro el día de hoy. Como siempre, con este calor horrible. Viniendo de aquí, de la capital de Santiago de Chile, me presento para todos. Soy Haru, su locutor el día de hoy. Y como siempre, empezando divagando, porque tengo una divagación bastante extraña. Verdad, también me suena el... la silla, no, debía decir el trasero. Esas cosas no van en vivo. A ver si no me pierdo durante todo esta... Siempre al inicio me enredo mucho, es un problema mío. Maldita sea. Malditos problemas, maldita dislexia. Pero nada que decir. Como iba comentando, sean todos bienvenidos. El día de hoy, gente, como siempre, había Bumbly este horario. Sí, siempre viene Bumbly este horario, pero últimamente hemos tenido problemas técnicos, así que no hemos podido realizarlo. Así que otra semana se postergará. Yo creo que la siguiente también se va a postergar porque seguimos con los problemas y Bumbly, ya saben. Si no estamos los tres, no es Bumbly. Así que preferimos, por el momento, que yo cubriera el horario. En verdad iba a ser Katy, pero se acabó. Bueno, para la próxima semana va a ser Katy, así que no se preocupe. Va a venir el tío Asai el día domingo. Así que todo le gusta. A ver. El día de hoy, gente, como ya publiqué en el grupo del Rincón de Jaro, y también posteé en el de Bumbly, el día de hoy tenemos preparado lo siguiente. Ahí va. Lo siguiente. El día de hoy escucharemos un poco del mini álbum de Knockout Monkey, Raise a Fist, que son una o dos canciones de este álbum que me salté porque la última vez hice un especial y no conté con estas canciones, que eran muy caras. Así que lo repasaremos el día de hoy. También recordaremos a un grupo que el año pasado realicé un especial. Estamos hablando de Uberworld. Así que estaremos repasando como, a ver, alrededor de media hora de algunas de sus canciones, no las más exitosas, un poco más menos conocidas. Así que para su deleite. Y finalmente estaríamos escuchando un single que me dejó como, no sé, muy pegado, que es de Banaman, que viene de su primer álbum titulado Campanula. Nombre raro. En verdad los dos nombres son raros, pero no importa. La canción se llama Bad Dance Hall, así que la estaremos escuchando durante el programa. A ver, como siempre también tenemos preparados a los chicos de Unison Square Garden, los cuales nunca puedo sacar. En verdad aquí ahora el inicio de una canción, pero esa canción siempre suena. Siempre. Es que me encanta esa canción. También tenemos preparados a los chicos de Unchain, que siempre están ahí en caso de emergencia, en que no haya pedidos. Y finalmente tenemos a otras canciones chiquititas de Heso no Kiwami Otome y... ¿cómo se pronunciaba esto? Es que está en inglés, el inglés es mi punto débil. Es... No puedo, no quiero pronunciarlo mal, así que espero no pronunciarlo después. Después lo veremos. Mejor no, para no tener más enredos. Como siempre, los medios de contacto son los siguientes, gente. Si quiere contactarse y compartir o discutir o chatear, porque hay gente que chatea conmigo y solamente habla y habla porque tenemos distintos Puedes hacerlo a través del Facebook, dándole clic al pequeño banner de Facebook en la página principal de Radio Anime Nexus, ahí en Facebook. Lo manda directo, lo agrega y va a ver el tipo que publica siempre en el grupo, soy el único que publica. Me agrega y hablamos. No, nunca pongo atados, digo, problemas con respecto a eso. Y también tenemos el Twitter, ahí también sale el pequeño icono de Twitter, vaya, es arroba harubombori, si no. Ahí me puedes seguir y ver todo lo que tuiteo, o podemos tuitearnos y compartir información. Si le molesta este tema de... ¿cómo se llama? Unirse a un grupo de Facebook porque piensa que va a spamear. Digo, sí es spameo, publico por día, así que... si le da cosa unirse al grupo, puede hacer, digo, mandar su pedido a través de la zona de pedidos de la página de Radio Nemex, en la parte superior. Le aprieta clic, rellena el formulario, que es nickname, ubicación, o sea, país, más pedido. Y si quiere un comentario, porque siempre es bien recibido, como que alegra el día, alegra mucho el día. Lo puede poner, sí, por favor no pongan, así como pongan el opening tanto de tal serie, porque ya la han hecho y no encuentro las canciones y les tengo que hablar y decirles que me digan el grupo por lo menos. Que si no, me pierdo. A ver, un saludo por aquí al querido José, que ya se está reportando aquí. Me está diciendo que él tiene frío. Las noches son de 6 grados. Aquí son como de 15 grados. Hace calor en la noche. Y también un saludo para mi estimado Chandler, que me está pasando un link de Cancajo Piero del álbum. No sé cómo lo encontró. No sé cómo. Yo estuve buscando, a ver cuántos fueron, como prácticamente un mes buscando desde que lo encontré el grupo y no he podido encontrarlo porque los links estaban rotos o eran prácticamente videos en YouTube. Interesante. A ver si me acuerdo de alguien más. No, nadie más, todavía nadie se reporta, así que si no se reporta, no le mando saludos. A ver. ¿Qué voy a hacer ahora? En verdad sí me olvidó. Ah, iba a hacer una cosa. A ver, para ahora, para ahorita, ahora, right now, ¿qué podríamos poner? World, no, siquiera no pega mucho. Yo creo que iríamos con Unison para preparar un poco el programa para si llega la gente. Y si a ustedes les gusta, por supuesto. A ver, sí, creo que sí. A todo esto estaré atento a todos los pedidos, recibo todo. A menos que esté a menos de media hora del fin de temporada, porque ahí yo no sé si alcanza, me enredo y exploto. A ver, si no me enredo, porque yo me enredo siempre. ¿Verdad que era una? Estaba descargando una canción que encontré de los chicos de Geno. Se llama Killer Bro, así que. La quiero tener para ahora mismo, así que... bueno, mejor vamos con la música. Mientras tanto, hasta que se me ocurra un maldito tema de conversaciones que no tengo ninguno. Pero ahí vamos a inventar algo de las cosas. Bueno, así que nos vamos con música de Jurassic World Garden con Burukara Program. Espero que lo disfrutes, vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 界の中よあなた、あなたは今誰よりも高く高く飛んだ夕暮れ記憶だってスイッチ一つ輝いてしまえば全部特筆すべき存在そうだ涙キラキラ虹の空に光るモノクロでは説明できない変幻自在のキャッチボールをどうせならこの際なら虹を作ってみようそうしたら誰も文句なんかつけらんないから どうかしたんだろう 顔を見れば一瞬でわかるよ。背負いが背が面そうなって退屈から恵まれたいのかい。判定は真偽の連続で数がないのに最新の技術に関した盛大な発表に乾杯。セロリがセリカ今は何とも退屈から歌を歌うのかオーディオスファイターっていなくてもいい。 Ya hemos vuelto después del corte musical, espero que haya sido de su grado. Estuve escuchando un par de canciones de los chicos de Unison Square Garden. Como siempre, en verdad estuvimos escuchando tres canciones que fue dedicar a Program. Messenger from From Since the Guy. Y finalmente fue Audio No Nasoru. Me enredo de vez en cuando, es que me da... Se me apaga la mente, ¿no? Se me apaga literalmente el cerebro. Se me apaga. Ya viendo que me están pidiendo canciones, así que la voy a poner enseguida. Me acuerdo un poco con los de Unison, ya para no hacerlo así. A ver, si no me equivoco, hace un rato me llegó un pedido y lo mandó Johan Alejandro, que lo pidió, si no me equivoco, algo de Bleach. Ya, sinceramente, no me acuerdo, creo que era Blue, de Vivid, la canción. No me acuerdo si era el opening 14. Sí, creo que fue el opening 14. Ahí ya va a ir su canción. También, por el talero de pedidos, los mandaron... Nicole, de Argentina, los mandó el pedido de el opening de Iron, que es Chain, que lo ponemos ahora. A ver, ¿de qué es la canción? Es de Back On, así que vamos a estar con el título de canción. Y finalmente tenemos escuchando el opening de una serie nueva que siempre me van a pegar. Es Teimadog Akuen. Sí. Esa serie. Que no la he visto. Creo que vi un trailer de la. De la serie, pero no la he visto, no me he dado el tiempo. Así que tendré que verla. La canción se llama. A ver. Es Embrace Blade de Aphila Style. Así que también estaremos escuchando esta cancióncita. Como siempre, si tiene algún pedido, mándelo por el tablero de pedidos. O si usted ya está. Digo, si usted. Señor, señorita, está. Se encuentra ya unido al grupo de Bombo y el Rincón de Haru, puede mandar su pedido por ahí, escribirlo en el justo en el post para ahorrarse mucho tiempo. Ya, para no hacer retrasar un poco más las cosas, vamos con las siguientes canciones. Esto es Blue de Vivid, más los otros pedidos que nos enviaron. Espero que sean descubiertos. Vamos y volvemos. ゆらりゆらり double-faced. Who the fuck cares? Dirty jokes. Take it easy, laugh it up. Don't be late. Just as long as there is love, it's good for you. Cut the childish crap. We all know the painful fact. Oh, here, maybe some will make sense to you. What you live for and what you work for. What's your motto? Why don't you go back home? What you pray for? Adapt to this world. Well, well, stay out this burning form. All the cheers that I'm hearing, I would take in a philosophic way. Face and moon makes me contemplate what life is all about. Cut the childish crap, we all get the same shit just like you. Adapt to this world. Well, well, stay in all this learning form. Quería poner la canción, entonces. Me di el gusto esta vez, me di el gusto. Bueno, gente, como ya iba diciendo, ya hemos vuelto después del soporte musical. Estuvimos escuchando un par de videos. La última canción era el pedido de José, que nos pidió Idols de Nothing. Nombre. Nothing Currently Stone. Buena rola, en verdad. La puse la última vez que puse el álbum. Pedazo de canción, pedazo de canción. No sé si está escuchando, pero le mando un saludo a Javier, que es un ex compañero mío. Un saludo para él. Un abrazo, como siempre. En este momento está intentando componer una canción entre metal, black, trash. Así que suerte para él. Y un saludo y un abrazo para él. Ah, como siempre. A ver, aquí estábamos comentando el tema del día de hoy. Para la gente que se venga recién uniendo, el tema es el siguiente. Perdón. Tomando agua y me salía con el agua. El tema es el siguiente. en verdad es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu grupo asiático favorito? Ahora hablando de mi opinión, para que dar un ejemplo. El ejemplo mío es Kankaku Piero. ¿Por qué? Es muy sencillo. El grupo, entre su creatividad, entre las letras de las canciones y su rock alternativo, me atrae mucho. Además de que cada video que tienen son muy creativos, muy humorísticos. Así que esto hace que este grupo sea mi favorito. Y estoy esperando que venga mucho más, porque actualmente solamente tienen un álbum, que es Break. En este momento lo estoy descargando, así que seguramente voy a poner esa canción después. Que Kat ya envió su pedido, así que lo pondré después. A ver. No sé si está en el álbum, pero bueno, estoy medio confundido. A ver. Aquí el Chandler ya nos comenta el tema. Dice, grupos que sigo son muchos. Grupos que me gustan, de los que sigo, casi todos. Pero elegir solo uno es muy complicado. En esta canción digo Triceratops, una banda de rock que ha estado ya por 20 años en la escena. Son tan versátiles que han pasado por tantos géneros. Un ejemplo, rock, blues, country, electropop y disco. Y por eso siempre vuelven al punto de origen. Bueno, más ratito estaremos, en verdad, cuando Chandler encuentre el link de una canción de ellos buena, muy buena. La pondremos. A ver, aquí también Ángel Luis me comenta el tema, dice que su grupo favorito es Scandal. Buen grupo, buena música y buenas placas. Sí, Scandal siempre tiene buenas canciones y tiene un temón clásico que es... A ver, si no me equivoco, la canción se llama Shunkan Sentimental, que es algo de Fullmetal Alchemist, no me acuerdo si es la Brother. Está por ahí. A ver si me acuerdo. José también me comenta el tema, me dice que su grupo favorito es Nico Touches The Wall. Dice que también le gusta Spire. Spire tiene buenas canciones. En verdad yo estoy esperando bastante del nuevo grupo que hizo el opening de Haikyuu, que en verdad lo publiqué una canción de ellos en el grupo, que es Foreign Syndrome. Estoy esperando Flying High. Esa canción es un temón. Gente, espérense. Cuando salga esa canción yo la voy a poner cada programa. Es un temón. A ver, aquí Chandler ya me envió el link, así que voy a estar descargándolo. En verdad todavía no descargo Kankaku Piero. Se demora bastante en descargar. Pero bueno, esperemos que esta no. Ah, no, se va a demorar menos. Como 2 minutos. Ya. Muchas gracias, Chandler, por compartir la canción. Esperemos tenerla para el programa. Como siempre. A ver. No perdió nada, ni un comentario, nada. No, no perdió nada. A ver, veamos en el espacio de pedidos. A ver si no, no hay pedidos, ya bueno. Muy bien, bueno. Mejor para mí. Pero yo creo que... No, después cuando tenga las canciones voy a ponerlas. Ya para continuar, ya que estamos en la mitad del programa, tenemos una hora al aire. Como ya les dije, les prometí recordar un viejo conocido de aquí, el cual tuvimos un especial de ellos, el cual en ese tiempo logró una sintonía bastante alta. Fueron bastantes canciones de ellos, pues fue alrededor de una hora y media de canciones de ellos. La verdad tiene un repertorio bastante grande, así que no fue mucha complicación. Y tienen bastante buenos temas, así que para recordar a ese viejo de la casa, yo creo que ya es momento de sacarlo al bowl. Bueno, gente, vamos con Uberworld, con un par de canciones de ellos. En verdad son alrededor de 6 canciones: Choi, Wizard Club, Hika Chichu, que es una canción medio humorística, Fight for Liberty, Closest Poker y Go. Y luego estaríamos volviendo para darle un vistazo a estos grupos favoritos de la gente. Bueno, nada más que decir. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ものもらえたよ。僕らは美しいものばかり探すくせに、隣にいてくれる人の美しさに気づけない。世間にとっての僕やどの時代の総理にも変わりはいる。でもそれぞれの大切な人の代わりはいない。人生が100年だったとして70億人なら1秒ずつであったって全員には出会えない。まずいな1秒どころか、この先の何十年を君に捧げるつもりだから、もっと出会い大事にしておこう。 Like it baby。 愛が憎しみに変わってゆくなら、僕を憎んだあの人は愛してもくれた人かもな。人はしてもらえたことはすぐ忘れがち、してあげたことだけは忘れずに悲しくなり、一人の方がマシだなんて心に嘘つき、され方忘れないでね。ねえ baby、 誰かが君にリンゴを剥くように、心を全てさらけ出して捧げてくれたら、なら baby、 次は君がリンゴという名の心、ウサギの形にでもして食べさせてあげればいい。じゃないけど、失ったものも失った人も愛してしまってたから、僕もきっとこの先何百人で過ごそうとも、どこか一人足りないような寂しさは消えないけど、失ったものばっかり数えてちゃいけないだろう。毎年やりきり年末は幸せでなくて決めたし、年取っても間の夢だの言えそうな仲間もできたし、ねえ baby、 この世界はまだ汚れて見えるけど、やっぱり僕は生まれてこれて幸せだと思ってるよ。ねえ baby、 約束しよう、世界が素敵だから、まだ死にたくない、そう言えるまで僕たちは生きてゆこう。 ほんの少しの違いってことも、ほぼ知る絵とは一緒で、その記録 ことよりキックっていう犬が可愛いんだよ。食事中は君の瞳には僕は映ることさえできなかったけれど、残念だな君が何を愛そうがどこへ行こうが僕は君を忘れたりはしないだろう。My sweet dog, I love kick 僕らのアイドルだったよ。自由を歌うとき君を思い出すよ。ああそういえば言うの忘れてたね。2番の歌詞もこの曲と全く関係ない。曲とやっぱり全く関係ない。ああそういえば言うの忘れてたね。この曲で伝えようとしていたことを、この先君がどんなに応援してくれようと、いつか僕らも何かに負ける日が来るだろう。でもその日こそ誇りに思わせるよ。何度も立ち上がるその姿を。 生きるという全てのアンサ ていた日々の中、鏡 長い間雨に打たれすぎたせいかもな。多少の傷は気にもならなくなった。他人の痛みにまで鈍感になっていかぬように。人生が二度あるならこんな険しい道は選ばないだろう。でもこの一回たった一回しかチャンスがないのなら、何か思うは傷つけ傷つけられたとしても後ろに明日はない。力は出すわ、何もなかった日々に力は出すわ。今しかできないことも確かにあった。戦う時はいつだって一人だぞ。でも一人じゃないこともわかるだろう。 Every life 力は出すわ。 Sigue siendo un maldito estudiante, no me había dado cuenta. Para todos los que estén viendo la página de Radio MNX, se darán cuenta que en este momento sale Auto DJ en vivo. Sigo siendo un puto estudiante. Ya, no importa. Se pasará pronto. Algún día. Cuando el Zero termine el banner. Algún día. Ya. Mira, mágicamente pasa el caballero de los helados frente a mi casa. ¿Cómo se llama? En la rutina del programa. Si no pasa en este momento, no es el programa del Rincón de Javi. Va a ser el, como el cliché, digámoslo así. Como iba comentando, el tema del día vigente, para terminarlo nuevamente, es el siguiente. Es una pregunta. ¿Cuál es tu grupo asiático favorito? Como ya di mi ejemplo, el mío es Kakakujiro, un grupo de rock alternativo, que cuenta con un álbum. El de Chander, por ejemplo, es Triceratops, que cuenta con una larga trayectoria y con distintos pasos por distintos géneros. El grupo favorito de Ángel es Scandal, el grupo de chicas que cuenta con un par de canciones, pero es bastante conocido y bastante famoso. Y ahora se nos une los comentarios de Katy y Hanley. A ver, veamos el de Katy. Hablo muy rápido y me enredo. A ver, dice, veamos, mi grupo favorito desde hace tiempo viene siendo Randwix. No sé si lo pronuncio bien. Randwix, sí. Pero no me gustan todas sus canciones, solo algunas. Esto por el significado que tienen cada una de ellas, ya que son un tanto reflexivas y lindas. También me gustan porque mezclan lo que es el rock, rock, punk. Y sus videos suelen ser algo alternativos y itinerantes. Delia. Otro grupo que también me gustan bastante es Pop Up Chicken, el grupo que compuso el opening de Kenkai Sensen, por si no lo conocen. Hello World, creo que es grande. Y actualmente Mr. Green Apple. Las pausas de silencio que hace es. Sus canciones en conjunto con una excelente voz de vocalista me atraen muchísimo. Bradley también estuvo escuchando Mr. Green Apple. ¿Verdad que luego te la pasé o tú me la vas a entender? Ya no me acuerdo. Ahí les topamos con el video. Como siempre, gracias por comentar. Harley Flow comenta lo siguiente. Saludos, pero en versión dominical, antes de Bumble. Exacto. Bueno, a mí me gustan todo lo que suena bien. Pero no le... ¿Cómo? No lo... Pero lo que no les falta hablar de producto ya. son las raras de los grupos en los que aparecen en Total Music. Supercell Anytime. Time. No lo conozco, así que dejaré ahí como una especie libre. Supercell conozco bastantes canciones, ¿verdad? Como bastante amigos que escuchan bastantes canciones de Supercell, son muy fans. Y sé que lástima que el último solo sacó un álbum y un par de singles. A ver. Dice que Time tocó el primer opening de To Love. Es un rock tranqui con un guitarrista con desarreglos, ya. A ver. Pues me pregunto si Katy sabe inglés, sí. Pero no sabe inglés de. A ver, inglés. Pero entiende el inglés. sé si tenéis la pregunta José y te respondo. La Katy ya me pasó un link, así que estoy descargando las canciones para todo este listo. Ahora tengo otro pedido, voy a mandarle un saludo ante todo. Adolfo de Australia, Australia. Los pide Senbon Sakura de Wagaki Band. Dice saludos por el tema de mi banda favorita, Wagaki Band. Mi solista favorita es Angela. Aunque hay tantos grupos y cantantes buenos. Buen programa. Muchas gracias por tu saludo. Digo, sí, como digo, saludo. Maldito caballero de los portillos. Pero ya tengo esa canción lista, así que ahí viene. Viene con todos los grupos que hemos comentado. A ver, ¿qué tenemos hasta el momento? Kakaku Piero con Ajá. También viene Scandal con Chukan Sentimental. Tal, se me quedó enredada la lengua. Ya les dije, era algo de Fullmetal que no se me entiendo. Triceratops con Rapsberry. Luego viene el pedido de Jordi, creo que fue. Sí, fue el pedido de Jordi, que como siempre nos pide Wake Up de Tokyo Ska Paradise Orchestra, que está en este caso compuesta por los chicos de Asian Confederation. También nos pidieron Re, que esto me lo pidió Felipe, que es el opening de la nueva serie que es Goku. Bueno, Goku ga Naitachi, ¿no? No me acuerdo del nombre de la serie, voy a buscarlo. A ver si lo encuentro, sería fantástico. No lo puedo encontrar. ¡Demonios! Aquí está, aquí me lo dice por interno, gracias, me salvaste. Es Kukutake Kainai Machi. Muchas gracias. Ya la tengo lista, en verdad la tengo lista hace bastante. La canción salió. A ver si me acuerdo del álbum. Este álbum. No. Sí, era un álbum. Es el álbum Soul Fan de Asian Confederation Generation que salió el año 2004. Salió el 2004. Para que se fijen, la canción es bastante antigua, así que. Sí. A ver. Aquí el chat me dice que no lea hasta el aire, pero no lo voy a leer. Esto es para nosotros. No quiero dejar la embarrada. A ver. Ay, me quedan en los temas. Y finalmente vendría. Wagaki Band con Senbon Sakura. A ver si no tengo otro pedido porque no, después me voy a demorar bastante. En verdad quiero tener la canción de Katy, ¿no? Yo la tengo, creo. Sí que la tengo. Así que ahí van 7 canciones. 7 canciones. Y quiero tener, en verdad hice el corte, faltan 2 canciones para terminar lo del especial de Overworld. Pero como vi que el tiempo ya estaba mal y estos pedidos y canciones que quiero poner no alcanzaba el tiempo, prefiero cortar. Recuerde gente que al final del programa se vienen un par de pequeños grupos invitados, por ejemplo Knock Out Monkey, Panaman, y es uno Camino Tome, y si acaso Rhythmic Toy World con esas canciones que me encantan, bueno, son padres, nada que decir. Bueno, gente, nos vamos con Han de Kakaku Piero. Esperemos escuchando todas estas canciones, espero que se les deleite. Vamos y volvemos. Say,

りきたりの多いな道中あいつもこいつもみんなで集まる水車更新ワンツーサンシー全長門をくぐり抜けて安楽城の役払いきっと最後は大団円拍手の合間に千本桜 背も低い彼に渡した通帳は雑誌の恋愛コーナー引くタイミングが大事のんきでいいわルーステンの声のトーン2割増しにしたけどはコールバック待つ時間は体感速度緩めは永遠に続く止めたら今すぐ U ターン無駄な抵抗で人の心に覗き穴がついてたらどんなにいいだろう誰かに取られる夢まで見ちゃうほど不安にもなるけど熱に上げてきたあなたへの思い海に起こしてもまた見つけ出せるっていいえ最高のチャンスだ It's time 見逃さない Only one 怪我を恐れていないで Forever we can make it 長期戦は苦手だった意外の相手 So fight 本来好みじゃないの彼の笑顔も真正面は愛されるより愛したい大人ぶったセリフ一生のまんまあなたの好きなものは全部リサーチ済みのはずでも空き部屋だらけのこの心が欲しがるのは一つだけ追いかけてきたあなたへの想い真空パックに詰めて届けたいけどいつ空いてるのかな最高のチャンスと It's time 見逃さない Only one 怪我を恐れていないで Forever we can make it け息笑いさそうだよ夜を脱げるねじ込むさ最後に差し引きゼロさそうだよ蛇を削る心をそっと開いてぐっと引き寄せたら届くよきっと伝うよもっとさ gente, ya dándole el final al programa el día de hoy, vengo diciendo rápidamente, ya que ahora vienen los chicos de Matsuri, con su programa siempre humorístico y comentando temas aleatorios. Nos vamos con dos cancioncitas, con Panama Bad Dance Hall y finalmente con VH Man Store con Yube no Naka wa Nai. Muchas gracias a todos por participar, perdón por las canciones que no pude poner, será la próxima. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Chau. Llegate くいつものまま踊り続けてたよさ。このアッパーチューンで最低で最悪な感情も最後には最高で最強な感動に変えてくれ。その手が影結んで開いてその手鳴らせ結んで開いてその手鳴らせ結んで開いて次は歌って結んで開いてその手が影その手鳴らしてよ結んで開いてあとはでかい声で叫ぶ3, 2, 1 そんな単純で明快な答えは誰もがよく知ってるこの難しい理屈はいいから踊ってみせてよそうさこんなバタソールへ飛び込んで今出てるゴーズを抜け出してもう最低で最悪な感情を抱いて止め君の手を取ってハイナチークじゃつまんないや今半島であのクラブよりGo. 結んで開いてその手が影結んで開いてその手鳴らせ結んで開いてその手鳴らせ結んで開いてあとは叫ぶだけ君